tiempo y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo. Escúchame bien. Te voy a hacer cositas.